La persiana. Saludos, muy buenas tardes. Pasan 16 minutos de las 8 de la tarde. Bienvenidos un martes más a La Persiana, en Ágora Sol Radio. Os habla María y a mi lado se sienta Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, María, y buenas tardes a todos. En La Persiana de hoy encontrarás, como siempre, información, análisis, entrevistas y humor. ¡Comenzamos! Pero antes de empezar con las noticias más relevantes, queremos recordaros, como siempre, que nuestras líneas de participación ya están abiertas. Si tenéis algo que decir, algo que aportar o compartir, podéis poneros en contacto con nosotros en nuestras páginas de Twitter o Facebook, ambas llamadas Ágora Sol Radio, o enviando un email a lapersiana.agorasol@gmail.com. Y si te parece, Paco, y si os parece a todos nuestros oyentes, vamos a empezar repasando el orden del día, las asambleas que tenemos previstas para hoy. Hoy, a las 19 horas, hace una hora, ha comenzado la asamblea extraordinaria de propuestas para la dinamización de Asamblea General en la Plaza de las Descalzas. También, a la misma hora, ha comenzado una reunión con todas las comisiones para preparar la llegada a Madrid de la Marcha Indignada. Convoca Extensión Ciudades y se celebra en la Plaza del Carmen. Hace 16 minutos ha comenzado la Asamblea de Política a largo plazo en la Plaza de Pontejos. También, y a la misma hora, han empezado las asambleas de Conexión Externa en la Plaza del Carmen, Asamblea Legal en la Plaza de las Descalzas y Asamblea de Feminismos en la Puerta del Sol. Vamos ahora con las asambleas previstas para mañana miércoles 6 de julio a las 8 de la tarde. Tendrá lugar la Asamblea de la Comisión Laboral en la Plaza del Carmen y a la misma hora, en la Puerta del Sol, junto al punto InfoSol, tendrá lugar la Asamblea Difusión en Red. Media hora más tarde, el Grupo de Trabajo Social se reunirá en el Callejón de las Cadenas, al cual se accede por la calle Alcalá, esquina Caja Madrid. Y a las 9, por último, la Asamblea del Grupo de Intérpretes en Lengua de Signos se asambleará junto al punto de Info en la Puerta del Sol. El gobierno anulará el canon digital. El diario La Vanguardia ha publicado hoy que el canon digital podría ser anulado. Según algunas fuentes del gobierno que ha consultado el periódico catalán, la tasa aplicada a los productos electrónicos que pudiesen albergar contenidos audiovisuales con derechos de autor desaparecerá en los próximos días o semanas, pero el gobierno tiene que acordar aún la fecha definitiva para la abolición de esta medida. Al parecer, las instituciones tenían abierto el proceso de negociación para la muerte de este impuesto antes de que estallara el escándalo que salpica a la cúpula de la SGAE, pero la polémica podría acelerar el proceso. Esta decisión se viene estudiando desde que los tribunales de Bruselas decretaron la ilegalidad de la aplicación de este impuesto, que consideran indiscriminado. Sin embargo, también se ha relacionado con la sucesión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero al frente de la candidatura por el PSOE, por Alfredo Pérez Rubalcaba y el supuesto giro a la izquierda que está llevando a cabo el vicepresidente. La SGAE crea una comisión rectora para manejar la sociedad tras la polémica. Tras la detención el pasado jueves de 9 altos cargos de la SGAE por malversación de fondos, la Junta Directiva ha anunciado hoy que una comisión rectora llevará a cabo las tareas de dirección para poder destituir a Teddy Bautista, el director de la sociedad, y en libertad sin fianza pero con cargos por este delito de fraude. Después de cancelarse en la rueda de prensa prevista para esta mañana, a las 11:30, miembros de la dirección, entre ellos el cantante Víctor Manuel, han anunciado esta decisión. Aún así, Caco Senante ha asegurado que Teddy Bautista ni piensa dimitir ni será instigado para que lo haga. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruiz, considera en el auto emitido anoche que el director de la SGAE, Teddy Bautista, autorizó, consintió e impulsó la trama defraudadora, que fue ideada por el actual director de la División Digital, SDAE, José Luis Rodríguez Neri. Al parecer, Neri invirtió importantes sumas de dinero en empresas relacionadas con la SDAE, entre ellas Microgénesis, dirigida por él mismo, pero sin obtener la rentabilidad esperada para sus socios. Esto provocó que la SDAE tuviera pérdidas desde su creación. El 15M intentará parar sendos desahucios en Ciudad Lineal y Leganés esta semana. La plataforma de afectados por la hipoteca ha hecho un llamamiento para intentar evitar un desalojo en el distrito madrileño de Ciudad Lineal mañana a las 8:30. Los interesados en asistir se reunirán a la citada hora en la salida de Doctor Vallejo del Metro Pueblo Nuevo y se llevará a cabo una resistencia pacífica para intentar evitar que una familia que atraviesa graves problemas económicos sea desalojada. Además, la Asamblea Popular de Leganés decidió en su última reunión detener un desahucio programado para el próximo 7 de julio. Los simpatizantes del 15M en el municipio han convocado a todo aquel que quiera participar el próximo jueves a las 11 de la mañana en Leganés Norte. El IBIMA quiere desalojar de su casa de la localidad a una madre y sus dos hijos que no han podido hacer frente al alquiler, según ellos, por falta de apoyo de los servicios sociales. Esta vecina denuncia la mala gestión de las ayudas sociales por parte del anterior gobierno del PSOE. Según la página web stopdesahucios.tomalaplaza.net, ya se ha conseguido paralizar 16 desahucios, aún hay 25 desahucios en marcha y una familia ya ha tenido que abandonar su vivienda. La policía desaloja por la fuerza a los acampados en Palma de Mallorca. Dos personas fueron detenidas ayer después de que la Policía Nacional cargara contra los indignados de Palma de Mallorca. Ocurrió después de que una concentración pacífica recorriera el centro de la capital en protesta por el desalojo de la acampada. Horas antes, los simpatizantes del 15M en Palma de Mallorca habían sido desalojados, aunque sin incidentes, pero más tarde los agentes comenzaron a cargar por causas que no hemos podido confirmar en Ágora Sol Radio. Un grupo de personas en contra del aborto de la Fundación Derecho a Vivir acamparon el pasado domingo en la Puerta del Sol, coincidiendo con el primer aniversario de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, más conocida como la Ley del Aborto. Llevan su reivindicación de abolir esta medida por el cauce abierto por los indignados del 15M, es decir, acampando en Sol. Tras una concentración protesta el pasado domingo en la Plaza de Neptuno, algunos integrantes de esta reivindicación decidieron acampar en Sol de forma improvisada y unas 9 personas mantienen un puesto de información. Opinan que esta ley deja solas y sin protección a las mujeres y abogan por la creación de una nueva norma que contemple a aquellas mujeres que no quieran interrumpir su embarazo. Plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. El próximo viernes, 8 de julio, a las 9 horas, se celebrará la charla El agua es un derecho, no un negocio. No a la privatización del canal. En la plaza de Olavide, distrito de Chamberí, para informar sobre el proceso de privatización del canal Isabel II. El encuentro, convocado por la Asamblea de Chamberí, reunirá personas integrantes de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, que explicarán la situación mediante la proyección de diapositivas y una presentación en vídeo. La preocupación de este colectivo se remonta a 2008, cuando la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó la privatización del canal, facultando al Consejo de Gobierno de la región a reemplazar a la actual empresa pública por una sociedad anónima, el 49% de cuyas acciones se pondrá a la venta. El canal de Isabel II es una empresa pública que capta, depura y distribuye agua para los y las madrileñas desde 1851 y cuenta con más de 2.000 trabajadores y trabajadoras. Os animamos a todos y todas los que estéis interesados en el tema a acercaros a la Plaza de Olavide el viernes 8 a las 9 para informaros mejor sobre lo que supondrá la privatización de esta empresa pública que gestiona un servicio básico como es el agua. Para más información, consultad la web de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II y también la de la Asamblea Popular de Chamberí. Primer bicienjambre fotográfico en Madrid. Bajo el lema Construye esta ciudad, usa tu bici, tendrá lugar el próximo jueves, día 7 de julio, la primera edición de Bicienjambre Fotográfico en Madrid. Multitud de pequeños grupos de ciclistas, de hasta 4 y 5 personas por grupo, tomarán durante ese día la calzada capturando instantáneas de la ciudad a lomos de sus bicicletas. La salida está programada para las 8 de la tarde desde la Plaza de Colón, aunque si alguien estuviera interesado en organizar otro punto de salida desde su barrio, solo tendría que ponerse en contacto con bicienjambre@gmx.es para coordinar dicha acción. Lo que sí está claro es el punto de llegada, el Templo de Devot, donde se llevará a cabo una proyección de las fotos recogidas por los participantes en torno a las 9:30, hora prevista para la finalización del recorrido. El objetivo de la iniciativa es reivindicar la bicicleta como un medio de transporte válido y capaz de hacer de Madrid una ciudad un poco más amable para sus ciudadanos. Movilización contra la privatización de actividades culturales. Las actividades culturales de la red de bibliotecas municipales pasarán a privatizarse a partir del curso 2011-2012. Estas actividades, que van desde cuentacuentos, talleres de poesía o clubs de lectura, hasta cursos de cine, eran de carácter gratuito para los usuarios. siendo gestionadas directamente por el Ayuntamiento de Madrid, sin intermediarios ni subcontratas. Con la privatización de estas actividades, las condiciones cambiarán drásticamente, tanto para profesores como para usuarios. Por ello, desde el 15M se ha convocado para el próximo viernes, día 8 de julio, a las 10 de la mañana, una movilización frente al Área de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, situado en la calle Montalbán número 1. Se trata de una protesta pacífica en la que se llevarán a cabo numerosas actividades en defensa de una cultura sostenible, plural, de acceso libre y no vinculada al estricto beneficio. Berlusconi cuela una norma para favorecer a su imperio empresarial en el ajuste financiero. Escondido en los pliegues del decreto ley que el viernes dio luz verde a un ajuste presupuestario valorado en 47.000 millones de euros, el gobierno de Silvio Berlusconi ha colado una norma que, según ha afirmado la oposición, parece especialmente destinada a favorecer al grupo empresarial del primer ministro en el proceso civil llamado Laudo Mondadori. Recordemos que hace unos meses la sentencia del primer grado condenó a Fininvest, el grupo empresarial de Berlusconi, a abonar una indemnización de 750 millones de euros a CIR, editor de La República, en concepto de daños y perjuicios por haberse hecho con la editorial gracias a un largo proceso judicial tras el cual se demostró que los abogados de Berlusconi habían sobornado al juez que arbitró el laudo a su favor. Fininvest recurrió la decisión al Tribunal de Apelación de Milán y este debía dictar la sentencia de segundo grado en los próximos días. Según la legislación vigente, si el segundo fallo vuelve a darle la razón al demandante, el condenado está obligado a abonar la indemnización de forma íntegra aunque su adversario recurra a la sentencia del Supremo. Ahora, gracias a un apéndice del artículo 37 del decreto, camuflado entre los recortes de las pensiones, la sanidad y el gasto público pactado con Bruselas, el primer ministro ha incluido dos apartados que suspenden la ejecución de las condenas civiles hasta la última instancia judicial, el Supremo. La nueva norma modifica dos artículos del Código de Procedimiento Civil y bloquea la inmediata ejecución de las condenas en segundo grado para los resarcimientos superiores a 20 millones de euros, proponiendo a cambio una caución idónea, es decir, el adelanto de una parte del dinero. La oposición del Partido Democrático se ha declarado escandalizada. No tienen vergüenza, es escandaloso que en un ajuste que supone sangre y lágrimas para el país metan una norma que consiste a los más ricos y retardar el curso de la justicia, ha dicho la diputada Donatella Ferranti. Es claramente una norma pro Berlusconi. Se ve que incluso en los momentos más difíciles para el país no olvida los intereses de sus propias empresas. Las protestas siguen en Marruecos pese a la nueva constitución. Las protestas contra la constitución se reanudaron el pasado domingo en todo Marruecos, tan solo 48 horas después de que el 98,5% de los marroquíes votasen sí en las urnas a la nueva constitución tal y como se lo había pedido el rey Mohamed VI en un discurso pronunciado el 17 de junio. En Rabat, más de 2.500 personas protagonizaron una marcha desde la histórica plaza de Bab el Hat hacia la sede del Parlamento marroquí y agitaron pancartas contra el despotismo y la corrupción. El pueblo rechaza la constitución de los esclavos, no a las constituciones que se elaboran con la ausencia del pueblo, no al gobernador que roba el dinero público. Fueron las principales consignas y toreadas por los manifestantes. Desde el movimiento 20 de febrero, principal impulsor de estas y otras movilizaciones, se reclama, entre otras cosas, una asamblea constituyente que otorgue a Marruecos una nueva constitución, el fin de la política del monopolio económico, gozar de garantía de los servicios de sanidad y educación, el derecho al empleo y la reducción del coste de vida. En Tánger, por su parte, miles de personas salieron a la calle desde el popular barrio de Meni Makkada hacia el centro de la ciudad y reivindicaron el establecimiento de una Carta Magna democrática, el juicio de los responsables políticos corruptos y la liberación de los detenidos políticos. El Consejo Nacional de Derechos Humanos, que elaboró una supervisión parcial de la consulta popular, destacó en un comunicado publicado en la misma jornada del domingo que el referéndum se llevó a cabo en las condiciones establecidas por la ley y no se registró ninguna irregularidad. La nueva constitución pretende, según anunció el rey Mohamed VI, cuyo éxito le ha valido las felicitaciones del gobierno francés y del Partido Popular, entre otros, profundizar en la separación de poderes y en el carácter parlamentario del sistema político marroquí. Comunicado griego sobre la privatización del suelo. El pasado domingo, la Asamblea Popular de la Plaza de Sintagma en Atenas redactó un comunicado en respuesta a la actitud del gobierno griego y a las especulaciones procedentes desde Alemania. Este, motivado por la intención del gobierno de vender a precio de coste el suelo y la propiedad pública, contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, pretende ser un aviso a la Troika, a los bancos y a los futuros inversores, tanto griegos como extranjeros, que tienen en el punto de mira la propiedad pública griega. Comunicamos a cuantos tienen los ojos puestos en una futura oportunidad de inversión que no tardaremos en derrocar este gobierno, que en breve tendrá que dar cuenta de sus crímenes en contra del pueblo y de su país. Sus firmas y sus proyectos de ley son papel mojado. Nos lo ha aprobado el pueblo griego, no lo ha aprobado el gobierno griego, que por supuesto no los reconoce. Reza dicho comunicado, que concluye advirtiendo que ningún aspirante a inversor se atreva a participar en las rebajas del sueldo y propiedad pública de Grecia sin ser consciente del alto riesgo que corre su inversión. Por primera vez desde el rescate de Grecia se ha llevado hoy a los tribunales. Lo está estudiando, el rescate de Grecia se ha llevado a los tribunales, al Tribunal Constitucional Alemán, para ser más exactos. Pero de esto y de más asuntos griegos está aquí para hablarnos, como siempre, nuestro colaborador Antonio desde Grecia. Buenas tardes. Ya te hemos dado las buenas tardes, Antonio, buenas te las tardes. Damos otra vez. Como siempre, nos vas a analizar, supongo, esta medida que ha aprobado el gobierno griego. Hacemos un pequeño informativo antes, después leemos el comunicado, analizamos el comunicado. Entonces. Perfecto. Adelante, Antonio. Sí, gracias. Los efectos de la aprobación del programa económico a medio plazo y de las leyes marco que lo constituyen ha dejado huellas muy fuertes en la sociedad. Las consecuencias de todo eso son ya previsibles en algunos sectores clave de la vida pública, como la educación. La semana pasada, la ministra Ana Diamandopoulou, en una reunión de ministros, anunció un proyecto de ley que va a acabar con la universidad como institución pública y gratuita. Además, ha comunicado que la ley sobre el asilo universitario va a ser sustancialmente abolida. Una de las pocas cosas que funcionaba en Grecia era la gratuidad de los libros de texto, y todo eso lo gestionaba el Estado sin gastos para las familias. Ahora todo eso se termina. La implantación del Plan Bolonia será gradual y los cursos universitarios serán finalizados al mercado del trabajo. Es más, se plantea, como dice el diario Eleftherotypia, que las comisiones de administración y gestión de las instituciones académicas estén formadas por la mitad por personal externo a las universidades. El presidente de estos organismos sería necesariamente un sujeto ajeno al ámbito educativo. Los rectores no serían elegidos por los estudiantes, sino designados por instituciones a definir. En algunos casos podrían ser despedidos. Los profesores tendrían las mismas suertes si no cumplen con determinadas normas. En cuanto a la financiación, el Estado no garantizaría nada. Todo estaría a cargo de algunas autoridades autónomas. El asilo universitario sería sustancialmente abolido. Esa es una ley aprobada tras la caída del régimen de los coroneles, que impide a las fuerzas de seguridad de intervenir los campus. Con el nuevo proyecto legislativo, la decisión correspondería a los órganos directivos de cada universidad. La represión de las manifestaciones que ocurrieron la semana pasada y la reforma universitaria dejan claro que este gobierno, incapaz de solucionar los problemas fundamentales de la población, cuenta cada vez más con el apoyo y la ayuda concreta de los cuerpos de seguridad del Estado. El Colegio y la Federación de Médicos de Hospitales de toda Grecia ha pedido que se aplique la legislación sobre crímenes de guerras a los responsables del locaseamiento contra manifestantes. El ministro para la Protección de Ciudadano ha dicho en passant que abriría una investigación sobre los excesos de la fuerza del orden. Otros ni hablan. El viernes, Alexis Tsipras, líder de la izquierda radical, ha denunciado los hechos a la justicia proporcionando una serie de vídeos que demostrarían la culpabilidad de los agentes. Mientras tanto, sigue el clima de violencia política en la Mía, en una ciudad de la Grecia central. El diputado del PASOK, Nikos Tsonis, fue atrapado por 2 horas dentro del edificio en el que se reunía con los representantes regionales del partido por parte de los manifestantes, que luego lo golpearon el cuerpo en la cara y a poco sirvió también el control policial. En Halkida, la ciudad principal de la isla de Eubea, algunas octavías con amenazas directas fueron colgadas en los ingresos de las oficinas políticas de diputados locales. En la isla de Ted Jacinthos han declarado indeseable a un parlamentario socialista elegido en la misma circunscripción. En Volos, ciudad de la región de Tesalia, dos políticos del PASOK han tenido que pasar la noche dentro de sus oficinas atrapados por los manifestantes. Estos días, el Parlamento ha decidido que el ex ministro de Defensa, Akis Tsokatsopoulos, deberá enfrentarse a la Comisión de Justicia, que tendrá que establecer si sus crímenes, corrupción pasiva y enriquecimiento basado sobre actividades ilegales han prescrito. A finales de la década pasada, Tsokatsopoulos recibió maletines por más de 7 millones de dólares por un armador alemán que le había vendido 4 submarinos. El exministro incrementó su patrimonio inmobiliario comprando un ático con vista a Acrópolis. La primavera pasada, manifestantes lo increparon hasta su casa. El comunicado, ahora íntegro, leo el comunicado íntegro de la Asamblea Popular de Plaza Sintagma, con un aviso a la troika, a los bancos y a los futuros inversores, tanto griegos como extranjeros, que tienen en el punto de mira la propiedad pública griega. El comunicado ha sido emitido el domingo 3 de julio del 2011. Aviso a la troika, a los bancos y a los futuros inversores, tanto griegos como extranjeros, que tienen en el punto de mira la propiedad pública griega. Un gobierno depuesto y dictatorial que no representa al pueblo griego acaba de aprobar una propuesta de ley con la intención de vender a precio de coste el suelo y la propiedad pública contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Comunicamos a cuanto tienen los ojos puestos una futura oportunidad de inversión que no tardaremos en derrocar a este gobierno, que en breve tendrá que dar cuenta de sus crímenes en contra del pueblo y del país. Sus firmas y sus proyectos de ley son papel mojado. No los ha aprobado ni el pueblo griego, que por supuesto no lo reconoce. A todos los aspirantes e inversores les advertimos que no se les ocurra acercarse a las ventas y las subastas de nuestro suelo y de nuestra propiedad pública, mucho menos comprarlos. En cuanto el pueblo reconquiste la soberanía del país, no solo perderán todo lo comprado, sino que no se les devolverá el dinero pagado por ello. Advertimos también que hasta el momento en que recuperemos el control del país, haremos cuanto esté en nuestras manos mediante la autoorganización por impedir y sabotear las posibles inversiones. Y lo haremos en defensa de nuestros derechos, según se desprende tanto de la Constitución griega como de los derechos de los seres humanos y de los pueblos reconocidos internacionalmente. Que ningún aspirante inversor se atreva a participar en las rebajas de suelo y propiedad pública de Grecia sin ser consciente del alto riesgo que corre su inversión. En el caso que dicha inversión se lleve a cabo, recibirá la bienvenida en un país que cuando se ve privado de su libertad, sabe engendrar canales y reducir a escombros puentes sobre el Yorgopótamo. Canaris, recuerdo, es un almirante que destruyó la flota turca en la guerra de independencia en 1822 y la destrucción del puente sobre el Yorgopótamo fue una de las hazañas heroicas de los partisanos griegos contra la ocupación alemana. Muchísimas gracias, Antonio. Esperemos que esta iniciativa sirva para bloquear al menos esa ley que parece cuanto menos desproporcionada e incluso lunática. Bueno, yo te tengo que dar también una noticia mejor analizar brevemente por qué ha sucedido todo eso. Uno, prácticamente el convenio que el año pasado ha sido objeto de aprobación, el convenio con la Unión Europea, el FMI, con las nuevas medidas tiene que ser actualizado, usamos esta locución verbal, actualizado, y en esta actualización se prevé que se constituya en la fecha de constitución excepto anunciada hoy por el ministro de Finanzas Evangelos Venizelos, se constituya una comisión o un fondo, mejor, de valoración del patrimonio público. Este fondo será constituido por 5 personas y 2 observadores extranjeros, que representantes de uno de los países miembros de la Unión Europea. Estos observadores no tienen ningún poder decisional, siempre que el proceso de privatización no sufra obstáculos. Entonces intervendrían. Y prácticamente, después de esto, este fondo de valoración del patrimonio público, por lo que he leído, por lo que se ha desprendido en la prensa helénica, tiene hasta función de emitir bonos que serían intercambiables con los del Estado, de pedir financiación o préstamos a la Unión Europea, al FMI. Entonces, tenemos un engendro en casa, prácticamente. Y por esto también no me ha sorprendido ayer las declaraciones del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, que dijo que Grecia tendrá que perder parte importante de su soberanía nacional y que, además, la única salida para este país es que su política sea parecida a la que implantó Alemania con las privatizaciones de las industrias, de las empresas estatales de Alemania del Este. Pues muchas gracias, Antonio. Hasta el jueves. Gracias. Cuando baja el sol. Pues ya tenemos sentado aquí a la mesa de la persiana a Santiago, que es uno de los portavoces de Rumbo a Gaza, la expedición española hacia territorios palestinos. Buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes. Bueno, pues antes de empezar a hablar contigo, recordemos que un grupo de activistas españoles han ocupado hoy la Embajada de España en Atenas en protesta porque las autoridades griegas no les dejan salir hacia territorio palestino. El grupo está formado por 17 activistas, corrígeme si me equivoco, que se encuentran encerrados en la Embajada de España en Grecia. Son españoles, pasajeros del barco Guernica, que, como ya hemos dicho, están rumbo a Gaza. No sé, Santiago, ¿cuál es la última hora que tenéis desde allí? ¿Cómo se encuentran los integrantes de esta flotilla de la libertad? Bien, han dado un jeque a nuestro gobierno. Lo importante es que han conseguido desvelar de alguna forma la inacción de nuestro gobierno y de paso a la Unión Europea. Ellos quieren simplemente ejercer el derecho internacional y ejercer lo que dice los derechos humanos de libre acceso a cualquier territorio, en este caso Gaza. Gaza está bloqueado desde hace una serie de años y la comunidad internacional ha mirado para otro lado. Lo que hace la flotilla es señalar que hay una ocupación y que hay un bloqueo y que la comunidad internacional, España, la Unión Europea, no ha hecho nada. No sé si tenéis contacto. Bueno, es importante que reseñes esto, es importante que quede eso de relieve, que el conflicto israelí-palestina se extiende durante años y años y parece que a veces el gobierno español da la espalda a esto y más cuando surgen iniciativas como Rumbo a Gaza. Y bueno, pero sabemos que tenéis contactos con los activistas y nos gustaría saber, pues, si sabéis en qué estado se encuentran ahora mismo allí encerrados y sabéis por qué comenzó ese bloqueo griego para salir de sus puertos. Acabamos de estar en contacto directo vía Skype con las internacionalistas españoles que están en la embajada. Lo han hecho desde la propia embajada. Ellos están muy animosos y, de alguna forma, ellos han conocido la primera, de alguna forma, nota que ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores tras la ocupación de Grecia. Lo que viene a decir la nota de la ministra Trinidad Jiménez es que el Ministerio está trabajando muchísimo, que está pendiente de todo, que ha estado estableciendo conversaciones pues con Grecia, con Israel, con diferentes actores. Y entonces lo que viene a decir son dos cosas. Además, dos cosas muy preocupantes. Primero, intenta realzar su trabajo cuando su trabajo ha sido nulo. Es decir, lo que pedíamos los internacionalistas de la campaña de Rumbo a Gaza era que el diplomático español en Grecia supervisase la carga, que de alguna forma diera fe de que el contenido de la carga pues era lo que ponían en las cajas, lápices, bolígrafos, guantes, kits quirúrgicos, etc. El embajador español nunca se ha puesto en contacto con los compañeros internacionalistas en Grecia. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, se ocupa la embajada y ahora están continuamente trabajando. Pero es que además lo que dice la nota del Ministerio es que el gobierno español es favorable a la actitud griega en cuanto que en Grecia, viendo el marrón que se les ha puesto en ese rol de prohibir a la flotilla, está dispuesto a llevar la carga a Gaza, pero por los cauces adecuados. ¿Qué significa cauces adecuados en el lenguaje diplomático? Que muchas veces es un lenguaje muy crítico. Pero los cauces adecuados es o bien por Israel o bien por Egipto. Con lo cual, no llegaría directamente a Gaza. Con lo cual, los integrantes de la campaña rumbo a Gaza y los otros miembros de la flotilla han dicho que no. Si lo que queremos es romper el bloqueo de Gaza. Y, por lo tanto, no nos vale descargar en Israel ni nos vale la nueva opción que se abre de descargar en Egipto. Queremos ir a Gaza. Es una opción ciudadana de libre tránsito. Y la otra cosa que dicen, muy preocupante, es que la decisión griega se hace también con la quiescencia de Ban Ki-moon, que es el secretario de las Naciones Unidas, que es para no provocar una mayor tensión. Por eso no dejan que la flotilla pase. Pero claro, ¿qué es más tensión? O sea, que la ocupación y el bloqueo se puede coexistir con ella. Es lo que llevan haciendo 60 años. Y ese es el grave problema que la flotilla está desvelando. Es decir, oiga, que ustedes llevan 60 años diciendo que hay un proceso de paz y la ocupación sigue profundizándose, ampliándose las colonias, las expropiaciones, y ustedes no han hecho nada. Es precisamente lleva a colación de lo que acabas de decir ahora. Es decir, en Grecia y todos aquellos países, en este caso España también, que no terminan de dar un apoyo real a las iniciativas que intentan paliar o terminar con ese conflicto que ya se prolonga durante años, les deja totalmente al descubierto. Es decir, el no pronunciarse a favor, de alguna manera les hace culpables pasivos de que se prolongue en el tiempo tanta ¿no? problemática. Digamos, el lenguaje diplomático en todo el mundo es políticamente correcto. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en el proceso de paz. También Israel dice que quiere un Estado palestino. Y entonces decimos, bueno, ¿dónde está el problema? Si todo el mundo quiere lo mismo, ¿por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tantos muertos? ¿Por qué hay tantas, digamos, tragedias y dramas humanos? Porque las palabras no tienen nada que ver con los hechos. Entonces, lo que nosotros, lo que intentamos utilizar el instrumento de la flotilla es señalar hechos. Mire, mientras se habla del proceso de paz, Netanyahu ha ampliado 1.000 viviendas más en la zona de Jerusalén. El perímetro del muro sigue avanzando. El tema del agua, por ejemplo, es más cara el agua a un palestino que a un colono israelí. Es la ocupación económica, de alguna forma, los pescadores de Gaza no pueden pescar. Eso es los hechos. Y entonces, ante los hechos, los diplomáticos hablan de proceso de paz. Pero el proceso de paz es un fin en sí mismo. Mientras ocurre el proceso de paz, y llevamos siglos hablando de proceso de paz, la ocupación israelí y las leyes racistas israelíes siguen ejerciendo y realizando un mapa de colonización de bantustanes. Y es lo que, de alguna forma, queremos desvelar. No queremos más palabras. Mira, yo me dedico un poco al tema de la solidaridad con Palestina. Y los informes de las Naciones Unidas, de la Agencia de los Refugiados, de la FAO, de la OIT, que acaba de publicar un informe, ocuparían bibliotecas de la ignominia. Hay miles de informes. Moratinos, el anterior ministro, conocía toda la realidad. Y no es por información, sino porque no se atreven a hacer políticas prácticas. La Unión Europea tiene un acuerdo preferencial de libre comercio con Israel. Bueno, ¿por qué tienen las colonias israelíes esos privilegios? ¿Por qué España, la OTAN, tiene relaciones militares con Israel? Se dice, con Libia, voy a poner un ejemplo, está cometiendo vulneración a los derechos humanos. Tenemos que impedir que haya comercio de armas. Y dice, bueno, ¿y Israel no está cometiendo vulneración a los derechos humanos? ¿No incumple la resolución de las Naciones Unidas? ¿Por qué ustedes hacen maniobras militares como ha hecho España con Israel? Es que una vez más asistimos al lenguaje como tapadera o al lenguaje como trampa, porque desde el momento en el que se dice hemos retenido a la flotilla para evitar tensiones, esa palabra, evitar tensiones, ya, es decir, el hecho de que un agente, por iniciativa propia, lleve productos de necesidad básica a un país que se encuentra en claro conflicto, es crear tensión. Es decir, es como si os incluyeran como parte del conflicto, cuando vosotros vais a modestamente a solucionar en la vida a las personas que manifiestamente necesitan una ayuda. Mira, nosotros tenemos claro que lo que llevan los barcos es una nimiedad. No va a paliar realmente nada. Es decir, que no vamos a resolver el problema. Y España, por ejemplo, se vanagloria de dar mucho dinero a los palestinos, caridad. Pero no es un tema de dar dinero, darles, no sé, harina. Y cuando Israel dice que no puede entrar cemento de las escuelas que ha destruido, quejarnos. ¡Ay, pobrecitos! Vamos a darles más dinero, vamos a darles más cemento. Oiga, España, por ejemplo, ha construido con su dinero, con los impuestos de todos los españoles, el aeropuerto de Gaza. 4.500 millones. Israel lo destruyó. España no ha pedido daños y perjuicios a Israel. Los gazatíes podían ir y viajar por avión. ¿Por qué no viajan por avión? ¿Sabéis quién inauguró el aeropuerto? Aznar. Aznar inauguró el aeropuerto de Gaza. Fue destruido por Israel y aquí no ha pasado nada. ¿Cuándo han pedido daños y perjuicios? Entonces, hasta que políticamente no se obligue a Israel a cumplir las leyes internacionales, tendremos matanzas. Gaza hace dos años. Periódicamente, como hay muertos, pero no tienen una cifra relevante, pues ya no aparecen en los periódicos. Entonces, lo que queremos es alterar la situación. Alterar la situación políticamente. No es cuestión de dinero. Es cuestión de que políticamente los países europeos, los países que dicen defender los derechos humanos, se pringuen. Y el problema está, por todo lo contrario, que Grecia, quizá debido a sus problemas económicos, ha aceptado el rol de prohibir la flota. Pero no, Grecia no tiene capacidad para prohibir la flota. Eso es una decisión de la Unión Europea, de la comunidad internacional. Ahora, el 11 de julio, se van a reunir para ver qué hacen para decir que hay un proceso de paz. Pero Netanyahu va a Estados Unidos y se ríe de lo que ha dicho Obama. Y no pasa nada. Eso es lo que queremos alterar. Decía Santiago que esa falta de capacidad de los políticos para, como tú bien has dicho coloquialmente, pringarse. Bien, las alternativas que han dado, como antes has comentado, a los activistas es bien vía Egipto, vía Israel. Una vez más estamos ante, como todos sabemos, ante una alternativa que no es viable para hacer llegar esas ayudas humanitarias, porque sabemos que si llegan a Israel o a Egipto no van a llegar a los realmente afectados en Gaza. Digamos, en la primera flotilla toda la mercancía se descargó en un puerto israelí. Se abrieron las cajas, había juguetes, había cosas de esas, y los israelíes se comprometieron a llevarlas. En muchos casos las llevaron. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, el cemento se deja al aire libre? Pierde sus cualidades. No tiene esa capacidad. Entonces, el que te lleven basura, el que los palestinos no puedan ejercer su soberanía, el que los pescadores no puedan pescar, el que los israelíes, por ejemplo, tengan un problema, como yo he estado allí, que estaba encareciéndose mucho el kiwi y era relativamente barato el precio de la fresa en el interior de Israel. Entonces le dicen, bueno, pues ahora podemos exportar a Gaza la fresa, y en cambio el kiwi no les exportamos, porque es de alguna forma una especie de regulador interno de sus precios. La ayuda internacional española, europea, ¿dónde compran los productos para llevar a Gaza? Al mercado israelí. O sea, estamos dando dinero a la maquinaria de guerra israelí. O sea, eso es lo que no queremos que continúe. Entonces, ya os digo, no es un tema de dinero. Es un tema de percepción política de que si no se ponen la voluntad, Israel podría vanagloriarse de hacer leyes racistas que no son discutidas, expulsar a los palestinos, a sus bantustanes. Y aquí no ha pasado nada. Y eso es lo que queremos evitar. Pues te vuelvo a la pregunta que antes lanzabas un poco de forma retórica. ¿Por qué tiene Israel esos privilegios, esos acuerdos absolutamente, favorables con las principales potencias no europeas sino mundiales, Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Por qué crees tú que históricamente y ahora se mantiene Israel puede campar a sus anchas, digamos, en este conflicto? Digamos que hay ideología. Sí, por supuesto, hay lobbies de personas y empresarios que son israelíes y sionistas, etcétera. Hay una cuestión ideológica. Una cuestión ideológica que viene, de alguna forma, de muchos años, en el que, por ejemplo, los alemanes regalaron a Grecia, se lo vendieron de forma, digamos, ilegal, unos submarinos. Alemania regaló a Israel submarinos. ¿Por qué? Una especie de reparación de la guerra, el tema del holocausto, a una población judía alemana. Y se lo van a reparar a personas que podían ser judíos, pero que vienen de Rusia, de Polonia, de España, de Marruecos. Una razón ideológica. Los evangelistas estadounidenses tienen una concepción del pueblo elegido y continuamente determinen eso. Y en Estados Unidos la población de origen judío es importante, pero es minoritaria. Y dentro del mundo judío hay gente antisionista. Es decir, que no se puede hacer un paralelismo entre judío, israelí y sionista. Es decir, hay judíos progresistas, hay israelíes que no son de religión judía y que son antisionistas. Entonces, la cuestión es una cuestión ideológica y lo que no podemos consentir es que si en Sudáfrica rechazamos el racismo de Sudáfrica, aceptemos por crímenes que haya cometido la humanidad en los años 40, aceptar que se cometa un robo y un crimen al pueblo palestino. El pueblo palestino no tiene la culpa de lo que Europa hizo con el pueblo judío, con el pueblo gitano, etcétera. Es decir, los palestinos no tienen que pagar el pato de errores europeos. Entonces, como no se puede consentir que una injusticia se tape con otra injusticia, lo que reclamamos es que el pueblo palestino pueda vivir en su propia tierra, que los refugiados palestinos puedan volver a sus hogares. Si decimos, oye, en Yugoslavia, que ha habido una expulsión de gente, en Ruanda ha habido una expulsión de gente y que vuelvan a sus hogares. ¿Por qué no decimos lo mismo con los refugiados palestinos? Bueno, y ahora, ya para ir concluyendo, Santiago, ¿cuáles son los pasos a dar ahora para los 17 activistas, para la Flotilla de la Libertad? Mira, han puesto nerviosos a mucha gente. En el periódico Ares, un periódico israelí, te puedo decir que 3/4 partes de su primera página están hablando de la flotilla. La ministra Trinidad Jiménez, que nos ha despreciado, que la hemos pedido entrevistas y nos ha despreciado, ahora hace un comunicado que acaba de decir al principio. Los parlamentarios de motu propio están pidiendo que la ministra diga por qué ella, que es ministra de Asuntos Exteriores, cuando unos barcos europeos han sido retenidos, ¿por qué no ha obligado, entre comillas, a Grecia a que esa prohibición se saliera? ¿Por qué ella no ha hecho nada, ella, el ministerio, en fin, no es una cuestión personalizada, sino de una forma el gobierno español, los gobiernos europeos, a que la ley internacional se ejecute? ¿Qué es lo que van a hacer esos 17 personas o 45? Bueno, hay una división de tareas. Unos se van a quedar en el barco, de alguna forma forzando la existencia del propio barco, en el sentido de que el barco está dispuesto, tiene la carga, tiene la gasolina, tiene la tripulación, y cuando tuviera de alguna forma libertad de movimientos, ir a Gaza. Otra serie de personas, con la acción de la embajada de Gaza, van a estar, en principio, por lo menos por su voluntad, durmiendo. O sea, ellos no van a irse de la embajada. Y algunos de ellos a lo mejor se irán a sus casas, pero nosotros estamos pensando incluso el tema de rotar personas que vayan a Gaza, al barco. Incluso estamos pensando qué hacer si no podemos ir a Gaza, ver la posibilidad de incluso de hacer una especie de viaje marítimo por todos los puertos del Mediterráneo, señalando de alguna forma el contraste entre la palabra y los hechos de los gobiernos. Estamos discutiendo ahora el qué hacer, y esas 17 personas lo que hagan mientras estén allí es desvelar que los gobiernos no son coherentes con su discurso. Y lo que queremos es que haya coherencia. De acuerdo, pues Santiago, te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy a La Persiana, que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas explicado nos hayas dado, hayas arrojado luz sobre el conflicto palestino, sobre cómo lo tratan los políticos y sobre qué está haciendo la flotilla. Si querías decir algo. Sí, el tema del lenguaje en este tema es muy importante. Yo, por ejemplo, no diría conflicto, yo diría ocupación. Fíjate, son dos palabras que quieren decir el mismo problema. No, no. Conflicto es entre una persona y otra. No, no. Ocupación. Es uno por encima del otro. Ese es un tema. La segunda cosa, el tema de activistas. ¿Y por qué no lo llamamos internacionalistas? Personas españolas que no tienen una relación ni familiar, ni afectiva con palestinos. No, es una... Por eso el nombre de la flotilla. Flotilla por la libertad, seguimos siendo humanos. Es un tema de ciudadanos con ciudadanos. No queremos dar la mercancía jamás, no queremos dar la mercancía a la autoridad palestina, queremos dar la mercancía a ciudadanos. Es una acción de ciudadanos con otros ciudadanos. Justamente algo parecido al movimiento 15M, de recalcar que los ciudadanos tenemos también nuestra capacidad de intervenir. Pues ha quedado claro, Santiago, muchísimas gracias y te esperamos para cuando quieras. Un saludo. Bueno, y vamos a continuar en nuestra sección de Cuando baja el sol. Hoy vamos a hablar de un asunto que hemos leído en la prensa, concretamente en el periódico Público, y que nos ha llamado bastante la atención. Cito textualmente lo que pone en el periódico. Un partido que se hace llamar ecologista registró el pasado 11 de marzo en el Congreso y en los 17 parlamentos autonómicos una serie de escritos para abrir formalmente el proceso de iniciativa legislativa parlamentaria sobre la dación en el pago. Es decir, que si la hipoteca contraída por la compra de una vivienda queda saldada con la entrega de llaves. La iniciativa, que es una de las banderas de la izquierda, de la plataforma de afectados por la hipoteca y últimamente también del movimiento 15M, no llamaría la atención si, tal y como ha ocurrido, no hubiese impedido que lleguen a la Cámara otras peticiones similares avaladas por organizaciones sociales. Para hablar sobre todo esto, para arrojar luz sobre este asunto, tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Jiménez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Te presentamos como participante en Los Verdes, Comunidad de Madrid, y también anterior participante del movimiento UVA de Vivienda. Así es, y bueno, sí. Participo actualmente en Los Verdes, Comunidad de Madrid. UVA de Vivienda actualmente está activo en Barcelona, aunque bueno, sus reivindicaciones pues ahí siguen vigentes, ¿no? Como la dación en pago, ¿no? Que defendíamos ya nosotros en 2008 y que nos gusta mucho que bueno, pues que los movimientos sociales que han venido posteriormente lo hayan llevado y han seguido con la lucha, ¿no? Porque las luchas pues fraguan al cabo de los años. Y claro, enojado precisamente por esto mismo que te cuento, por la actitud de estos verdes ecopacifistas, que bueno, pues tal y como me habéis pedido, vengo un poco a aclarar el asunto y quién es esta gente, que en realidad es un poco complejo para gente que es de fuera, ¿no? Supongo que cuando veis el tema de los partidos verdes es un poco complicado porque hay verdes de un lado y de otro. Al fin y al cabo, una aclaración previa, ¿no?, que tenéis que entender la gente que ve esto desde fuera de los partidos, es que yo mañana puedo llegar con dos amigos y crear un partido verde, ¿no? Eso es así, ¿no? Eso hay que entenderlo. Es decir, yo me junto con dos personas y creamos un partido, ¿sabes? Los verdes, qué sé, los verdes progresistas o los verdes de sol, por ejemplo, ¿sí? Y sería legal, ¿no? Al margen de esta aclaración, tengo que decir que lo que se llama los verdes ecopacifistas es un partido mayoritario. Hoy en día la mayoría de los partidos verdes se han aliado para hacer una, digamos, un partido muy fuerte a nivel nacional, esa es la idea, que es lo que se llama ECUO, aunque nosotros los verdes Comunidad de Madrid no estamos ahí dentro por unas cuestiones, digamos, internas, básicamente porque pensamos que es un proyecto a lo mejor demasiado reformista y nosotros planteamos la necesidad, digamos, del cambio de sistema desde el anticapitalismo. Pero al margen de eso, bueno, pues ECUO es un proyecto que tiene sus líneas ideológicas, la que puedes creer o no, pero bueno, es un partido con gente, con antiguos compañeros míos, y es un partido, digamos así, de gente que te puedes fiar de ellos en el sentido de que son buena gente, estarás más o menos de acuerdo o no, querrás más ir más allá. Pero el tema de los verdes ecopacifistas, pues sí, tengo que decir que es un partido poco representativo, un partido casi fantasma, un partido que ha hecho juego bastante sucio, es un partido además coaligado a, o digámoslo así, amigo de otra marca electoral, de otro partido casi fantasma que se llama Los Verdes Grupo Verde, que fue el que pactó con Izquierda Unida y a la Comunidad de Madrid, dando a entender como que Izquierda Unida era Izquierda Unida a Los Verdes, cuando en realidad Verde, el Grupo Verde solo tenía una asamblea en toda la Comunidad de Madrid, en Alcorcón, y una asamblea que tampoco era representativa porque la mitad se fue con la mayoría de los partidos verdes que estábamos en otro proyecto, que era el de la Coordinadora Verde, ¿no? cómo una iniciativa popular por algo que parece totalmente coherente, que entregando la casa se salden todas las deudas con el banco, impida que entren en el Congreso otras iniciativas populares para que tengan más fuerza y para que por fin se pueda conseguir esta norma? Bueno, esto ya es otra cuestión distinta. Por un lado tenemos, digamos, el fallo garrafal, no sé si intencionado o no, vuelvo a repetir, esta gente no es de fiar. Son los mismos que se inventaron que una persona desgraciadamente asesinada o no se sabe muy bien qué sucedió, si se suicidó un hombre de ellos, un militante de este partido, decían como que era el candidato al Ayuntamiento de Madrid, lo cual era falso. O son los mismos que decían que Sara Carbonero tenía que ser la líder del partido en Valencia porque tiene los ojos verdes. O sea, estamos hablando de gente que podría bien ser calificada de frikis. Esto es un tema, la validez de esta gente pues es que ni siquiera está en entredicho. Y otro asunto pues tiene más que ver, supongo yo, que con los mecanismos, digamos así, de los parlamentos y del Congreso en este caso, ¿no? De lo que hacen las leyes y supone pues que sea tan complicado presentar 500.000 firmas para presentar una ILP y que se pueda bloquear tan fácilmente, porque te lo voy a decir, yo mañana si soy una persona, por ejemplo, que soy amigo de promotores inmobiliarios y quiero impedir que una ILP, prolongación en pago, salga delante del Congreso, pues tan sencillo como montar otra asociación fantasma para impedirlo, ¿no? Que no se ha hecho exprofeso, ¿no? Para impedirlo, no se ha hecho para bloquear esta cuestión, o sea, no es una cosa que haya surgido de la noche a la mañana para esto, uh-huh. Pero desgraciadamente tiene este sentido y bueno, pues es una cosa que va en el haber de la historia de esta gente y pues que lamentablemente tienen un papel bastante negro en la historia tanto de los partidos verdes en general y bueno, también en particular de la lucha de la vivienda, ¿no? Y desgraciadamente es bueno que la gente sepa quiénes son esta gente y que se presente a la sociedad y también estaría bien, ¿sabes? Porque hay partidos, digamos, como Izquierda Unida, que pactó con los Verdes, Grupo Verde, que vienen a ser los hermanos de esta gente, uh-huh. Y que estaría bien que la gente sepa las alianzas, ¿no? De unos y de otros, ¿no? Con qué tipo de gente se mueven. Uh-huh. Sin embargo, Daniel, sería peligroso, tal vez, definir como frikis a este grupo, puesto que eso le resta como importancia o les hace parecer más inofensivos. Como bien decías en la última parte de tu aclaración, se les conocen amistades con ciertos grupos del sector financiero y encima están, esto ya puede ser un poco rizar el rizo, pero ubicados en Valencia, te quiero decir, hay muchos factores que pueden llevarnos a pensar que había una motivación primera en connivencia con gente interesada para llevar adelante esta propuesta de esta manera concreta para bloquear todo lo que venía con fuerza desde muchos sectores de la política y de la sociedad. Hombre, es una sospecha razonable, ¿no?, la que mantenéis, pero eso tendrá que probarse de alguna manera. Yo lo que sí que tengo claro es que seas friki o que seas una persona pues, de poco de fiar no significa que no seas peligroso. Hay muchos tontos peligrosos, no digo que esto lo sea, pero quizá, ¿no? Y bueno, que si se sienten aludidos, peor para ellos. Sí que es cierto que no es gente noble y de intenciones, digamos, que sean loables. Lo vuelvo a decir, nosotros, los Verdes con en Madrid, tenemos un enfoque de la ecología desde el anticapitalismo y no hemos convergido con ECUO, con lo que es casi todos los partidos verdes, porque pensamos que su proyecto no es claramente anticapitalista, no es claramente antitaurino, no es claramente republicano. Y esta es una cuestión ideológica, ¿no? Pero son gente que más o menos son nobles y aunque no vayamos a ir con ellos en este partido, esta es otra cuestión, pero aquí hablamos de gente que, bueno, llámale frikis, no sabemos si es intencionado o no, yo no lo puedo saber porque no tengo relación con ellos, pero sí que es cierto que no es gente de fiar, y eso sí que me atrevo a decirlo, no es gente de fiar, que busca más sus intereses personales y que son capaces, por ejemplo, de jugar con la muerte de una persona, que fue lo que sucedió poco antes de las elecciones, de utilizarla para darse ellos bombo y platillo diciendo que era el candidato al Ayuntamiento de Madrid por los Verdes, lo cual era completamente falso, ¿no? O sea, evidentemente pues puede haber algún tipo de, puede ir más allá el asunto, puede ser que tengan algún tipo de interés con los promotores, pues puede suceder, ¿no? Pero eso ya lo tendrán que aclarar ellos, no lo voy a decir, pero lo tengan o lo tengan, lo que está claro es que esa gente no es de fiar. Uh-huh. Y también tengo que dejar claro que represente o no represente los valores de la gente, no, tampoco los verdes ecopacifistas representan a la inmensa mayoría de los partidos verdes, que ahora mismo están en un proceso de unidad, sino que son gente más bien mercaderes de la política. Luego ya entraremos en si política sí o no, partido sí o no, pero al margen de eso, pues hay que definir a esta gente como lo que es. De acuerdo, Daniel, pues creo que ha quedado bastante claro